Esta es la recién casada chiquitita, Dios te guarde. A cumplir con tu marido y aunque se levante tarde. Le preguntan sus papás, hijita, ¿cómo te ha ido? Papacitos de mi vida, ya no aguanto a mi marido. ¿De qué te quejas, chiquita? No te hagas la arrepentida. Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima. Te lo dije, mija, que no te casaras con ese viejo botijón y argenudo, pero tú terca, terca. Ella se sentó a llorar como si fuera criatura, pidiéndole a San Antonio vale más quedar a viuda. San Antonito bendito, hasta tu linda capilla. Si tú me haces el milagro, te vendré a ver de rodillas. ¿De qué te quejas, chiquita? No te hagas la arrepentida. Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima.